Kiko Méndez Paz, ¿qué sensaciones trae el debut en la liga? No, contento, generalmente cuesta decir contento cuando perdés, pero bueno, hay derrotas que a veces suman, yo creo que esta fue una. El equipo tenía que debutar, es joven, vos conocés las condiciones que hacemos en la liga y poder jugar de tú a tú con el mejor de la Metro, la verdad nos da confianza para el futuro. ¿Qué rescatás de positivo del partido de hoy? La actitud del equipo, el no bajar los brazos nunca. Me parece que el equipo estuvo fuerte en la cabeza, en la adversidad, especialmente en el tercer set, mostró una cara de recuperación. Después me gustó lo que sacamos, el respeto de del plan táctico. Y bueno, vi individualidades que pudieron jugar con números importantes para el rival que teníamos enfrente. ¿Y los aspectos para corregir más allá de la superioridad del rival en los papeles? ¿Qué aspectos para corregir pensás para mañana? No, sin lugar a duda que acá mañana, por ahí el tiempo es poco, pero nuestra recepción con los equipos de la Metro tiene que estar con números más altos. Terminamos el 52 de recepción y aún así nosotros queremos jugar al 40% de ataque y aún así estuvimos muy cerca. Entonces yo creo que lo que nos está faltando de afinar en ataque tiene que ver con la primera pelota y seguir laburando mucho en el saque recepción, porque en mujeres poder tener la pelota arriba de la cabeza del armador facilita mucho. Nosotros tenemos centrales que a mi entender están para hacer una gran liga y hoy el pase tendría que haber sido más alto. Y para mañana, en cuanto a la diferencia el rival, ¿alguna variante táctica que pienses? Más que vamos a jugar con un equipo de más volumen, con menos potencia y talla. Ahí estaba viendo que Boca nos sumó 6 puntos de bloqueo. Probablemente con Estudiantes haya menos... 2 por set. Probablemente con Estudiantes eso no sea tan intimidatorio, pero sigo insistiendo que va a ser decisivo hacer elevar el pase.